En Brasil, una de ellas pata obviamente la iglesia evangélica, el rol de la religión, y para ello tenemos a Guillermo ahí, doctor en ciencias sociales, postdoctoral ahí en el CONICET, acá en la provincia de Mendoza, que nos va a comentar un poquito cómo va el tema. Nos Buenas vamos a tardes, dar otro gustazo. otro gustazo. Buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Bien, un gusto charlar contigo. Un gusto para mí también poder salir por la mosquitera. Disculpen que no pude ir porque tengo que trabajar, así que me tuve que quedar en la oficina, pero Estuvimos rezando toda la semana para que viniera, pero bueno. Vamos a hacer un poquito más de esfuerzo, me parece que hay que hacer un poquito más. Bueno, Guillermo, un estudioso, un poquito que nos cuente cuál es tu laburo o cuál es tu trabajo en la investigación en relación a bueno, los estudios del cristianismo, de la religión acá en Sí, Latinoamérica. yo en realidad trabajo con, sería como la historia de las ideas de los movimientos sociales. Trabajo en general con, particularmente el movimiento ecuménico acá en Mendoza y América Latina, que es un movimiento que reúne en un principio, ¿no? A militantes provenientes de distintas denominaciones cristianas, pero más vinculado a la teología de la liberación, ¿no? Un movimiento que continúa al día de hoy, que no tiene un carácter Que tuvo su raíz en Brasil. exclusivamente confesional. ¿Qué cosa? Que Disculpa. tuvo su raíz en nacimiento en Brasil, justamente. No, el movimiento ecuménico es la ¿No? teología de la liberación, decís vos. En Claro. realidad tuvo un nacimiento en varios lugares a la vez, ¿no? Brasil es como el lugar donde es más fuerte la teología de la Bien. liberación. En Brasil y en Centroamérica también, en Nicaragua, ¿no? Recordemos el involucramiento de muchos religiosos en la revolución sandinista. En Brasil está en la base de muchos movimientos sociales que continúan hasta el día de hoy, por ejemplo, el movimiento de los sin tierra, ¿no? Que fue creado en un principio por una iniciativa de la pastoral de la tierra de la Iglesia Católica en Brasil, y podemos decir que en Brasil es donde la teología de la liberación logra volverse dominante dentro de la Iglesia Católica brasileña. Acá en la Argentina hubo muchas experiencias importantes, pero que no llegaron a ese lugar de poder, ¿no? Como por ejemplo el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y bueno, dentro del campo protestante también la militancia de muchos metodistas, luteranos, etcétera, que militaban en opciones parecidas y coincidentes con la teología de la liberación católica. Pero ahí hay algo que, o sea, está bueno empezar por acá porque hay una crítica que muchos estudiosos hacen, que es que la teología de la liberación con esa fuerte politización y esa fuerte insistencia en los procesos históricos, ¿no? Materiales, reales, políticos, ¿no? Dejó como que descuidó, ¿no? La espiritualidad de la gente, y aparece el pentecostalismo con un énfasis muy fuerte en lo sobrenatural, y el misticismo, en una lectura de la Biblia que es muy literalista, cuando uno dice, sí, son fundamentalistas cristianos, ellos mismos se dicen fundamentalistas cristianos y entienden que el fundamentalismo es esta lectura literal de la Biblia. Sin embargo, yo te escuchaba que hablabas de la iglesia evangélica. La iglesia, los evangélicos no se organizan como los católicos, ¿no? No tienen un papa como autoridad suprema y jerárquica y de ahí para abajo, sino que hay muchas iglesias evangélicas, ¿no? La reforma protestante tiene esa característica, que es como una democratización, ¿no? De la interpretación de lo que decían las escrituras. Hay una iglesia para cada necesidad, una cosa así, ¿no? A grandes rasgos. podríamos decir. No, yo creo que en realidad dentro del campo religioso se refleja la heterogeneidad que hay en la sociedad misma. Uh-huh. O sea, no yo no podría decir que... Atiende a esa heterogeneidad, digamos, exactamente, uh-huh. Exactamente. Y bueno, hay también como una demonización o entenderlos como si fueran de extrema derecha ellos, por más que ahora están en general encolumnados detrás del candidato de extrema derecha. Sin embargo, también los evangélicos en otras épocas llamaron a votar a Lula, por ejemplo. Exacto. Uh-huh. Entonces, no es un fenómeno tan cerrado. O sea, ¿qué es lo que ha pegado muy fuerte en el campo evangélico, ¿no? El tema del discurso anticorrupción, ¿no? Porque, o sea, como que hace buenas migas con el moralismo cristiano, ¿no? O sea, se sienten muy decepcionados y muy agredidos por lo que ellos ven como la falta de moralidad del sistema político. Por todos los casos de corrupción, por los medios, cómo lo han explotado esto, ¿no? Hay también muchos liderazgos que podríamos calificar de inescrupulosos, ¿no? Hay también, por ejemplo, hay un televangelista muy famoso en Brasil, que es Edir Macedo, que es el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Uh-huh. Sí. Macedo tiene un canal de televisión que es la TV Record, no sé si ustedes habrán visto. En el segundo en importancia. Sí. Exactamente, sí. Y es el de las novelas que se ven acá, sí, en la Argentina, de Moisés, Josué, sí, ¿no? Es toda esa interpretación de la Biblia un poco ingenua, naif y livianita. Livianita y además con valores bastante, no sé, extraños, uno diría, ¿no? O sea, que bueno, que y frente a esta Iglesia Universal que es tan importante en Brasil, en general el pentecostalismo tradicional, que si bien en Brasil está o ha llamado a votar a Bolsonaro, por ejemplo acá en la Argentina las comunidades evangélicas más tradicionales resisten mucho a la Iglesia Universal, incluso más que los mismos católicos, ¿no? Totalmente. Guillermo, te hago dos consultas, una histórica y otra de la actualidad, digamos, pero creo que en algún punto están relacionados. Sí. ¿Cómo vos mirás el tema con respecto a lo religioso y lo político, si se quiere? La conferencia de Medellín de 1968, que me parece que es un hito importante dentro de la estructura política eclesiástica, si se quiere, en Latinoamérica, eso por un lado. Y por otro lado, esto que vos contabas con respecto a los canales y demás, leyendo algunos análisis también en los últimos días, esta idea de la teología de la prosperidad, si nos podés explicar un poquito también en qué consiste esa lógica y cómo impacta en la sociedad esta teología, ¿no? Claro. Bueno, empiezo por lo primero, sí, las relaciones entre religión y política. Bueno, o sea, la política y la religión, a ver, lo novedoso no es que estén juntas, sino que se hayan separado, ¿no? En algún momento. Recordemos que, no sé, durante la época del absolutismo, la justificación para que el rey mandara era que lo había elegido Dios, ¿no? Recién con el advenimiento de las democracias, con las revoluciones burguesas, se termina con ese fundamento religioso, y el fundamento para que alguien ejerza el poder pasa a ser el pueblo, ¿no? Hay también como muchas posiciones intermedias. Y sin embargo, bueno, en las sociedades occidentales más secularizadas, durante los últimos, no sé, dos siglos y medio, han estado más o menos separadas, porque tampoco nunca ha sido así del todo, ¿no? La religión y la política. Sin embargo, bueno, o sea, podemos decir que hay un fondo de creencias, ¿no? De una ética, una moral, ¿no? Que en gran parte tiene que ver con valores religiosos y que después también eso se expresa en la política, ¿no? Y también las creencias políticas, los cuestionamientos, ¿no? A los poderes establecidos también muchas veces se reflejan en la teología y en las religiones. No sé si más o menos te respondo la primera pregunta. Y cómo eso, cómo por ahí digo, la conferencia de Medellín fue un relanzamiento de eso hacia la teología de liberación. Claro, la conferencia de Medellín es como una foto, si vos querés. Uh-huh. O sea, una foto de un momento en el cual la correlación de fuerzas dentro de la iglesia estaba más a la izquierda, si se quiere, ¿no? Y de alguna manera, o sea, muchas veces se interpreta como que todo lo que es la teología de la liberación y la izquierda cristiana, etcétera, viene como, sobre todo los sectores de derecha de la iglesia, dicen que, bueno, que fue como un error de la jerarquía y eso bajó y llegó a las bases y como que hay como una recuperación de ese error. En realidad no, fue al revés, o sea, la conferencia de Medellín es como el momento en el que como que se condensa un montón de militancia y experiencias cristianas de base en pos de una, o sea, como decíamos recién, la iglesia es reflejo de la heterogeneidad de la sociedad. En ese momento, en los años 60, habían grandes cambios, ¿no? Pensemos en, todavía estaba el bloque socialista. Acá en América Latina habíamos tenido la Revolución Cubana, estaban los movimientos de descolonización fuertes, ¿no? De África y Asia, ¿no? Entonces, como que los cristianos son personas como cualquier otra, ¿no? Católicos, evangélicos, etcétera, y se sienten interpelados como cualquier otra persona por lo que ven, por lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso logró reflejarse en documentos oficiales, en la conferencia de Medellín, también en durante el Concilio Vaticano II, ¿no? Que aparece el manifiesto de los obispos del tercer mundo, que uno de los, o el impulsor, podríamos decir, de este manifiesto es Don Elder Cámara, que es un obispo, el obispo rojo le decían, ¿no? De Brasil, del nordeste de Brasil, que es como la figura de mayor jerarquía, si se quiere, de la teología de la liberación. Bueno, y ese documento que aparece en el Concilio Vaticano II, cuando los obispos, los cardenales estaban discutiendo como cuestiones de que tenían más que ver con un acercamiento de la iglesia al mundo moderno y liberal, ¿no? Todos estos obispos del tercer mundo aparecen en escena, sacan un documento en el cual dicen, bueno, que el concilio tiene que tener, o sea, además de preocupaciones más de actualizar los rituales religiosos, de no sé, de que las misas se dieran en las lenguas vernáculas, como en el caso, o sea, acá en la Argentina en castellano, cuando se daban en latín anteriormente, ¿no? Toda una serie de reformas que ellos ven como necesarias, pero como limitadas, ¿no? Como reformas formales, si se quiere, y proponen un compromiso de la Iglesia con la causa de los pueblos y con la construcción del socialismo, ¿no? Ese documento, como para ver esto, cómo va de la base a la jerarquía y de la jerarquía para abajo, ¿no? Ese documento es el que inspira el movimiento de sacerdotes del tercer mundo acá en la Argentina, ¿no? O sea, la primera acción del movimiento de sacerdotes del tercer mundo son como muchos sacerdotes que se conocían, que se habían educado juntos, ¿no? Redes dentro de la iglesia, que ellos se pasan, no había correo electrónico en ese entonces, pero bueno, se lo pasaban vía postal o en encuentros, qué sé yo, este manifiesto de los obispos y se ponen de acuerdo en, no había participado ningún miembro de la jerarquía eclesiástica argentina en ese documento. Entonces ellos se ponen de acuerdo, sacerdotes, y entre 600 sacerdotes, que era un porcentaje muy importante de los sacerdotes, era como el 20% de los sacerdotes, no sé exactamente el número ahora, quizás esté exagerando, pero era un número muy importante. Deciden adherir a ese manifiesto, ¿no? y bueno, y de ahí entonces la empresa, la prensa los empieza a llamar como curas del tercer mundo, etcétera, y bueno, ellos van por la adhesión a ese manifiesto y ellos toman ese nombre y bueno, después se desarrolla, el movimiento va ganando mayor organización y organicidad, ¿no? Perfecto, bien. ¿Te recuerdas la segunda parte de la pregunta, que era la lógica de esta teoría? Ah, la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad que desarrolla la parte evangélica, digamos. Bueno, otra vez matizar, no son todos los evangélicos, no son todas las iglesias pentecostales. De hecho, está como limitado las que adhieren a la teología de la prosperidad. Y es esta idea de que, bueno, de que el éxito material en la vida, ¿no?, el éxito económico, es como señal, ¿no?, del amor de Dios. Entonces, que es algo que debe ser propiciado y buscado, ¿no? Algo diferente a lo que uno piensa del cristianismo, como el compromiso con los pobres y la idea de que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Es todo lo contrario. O sea que una teología que busca la prosperidad económica, el éxito económico, social, que lo ve como algo positivo, y bueno, o sea, no tiene nada de malo que, no sé, que la gente quiera tener éxito económico, ¿no? Pero en realidad es un éxito individual. Ahí se nos cortaba la comunicación con Guillermo Barones, estudiante, doctor en ciencias sociales. Digo estudiante porque es becario de postdoctoral en el CONICET. Estamos hablando un poquito sobre, bueno, la historia del cristianismo, si se quiere. Y si se quiere, porque para entender estos fenómenos, uh-huh, digo, como recién hablaba Felipe Peña, que mirara un poquito en el retrovisor, por eso la consulta sobre la conferencia de Medellín y otros, uh-huh, movimientos que nos ayudan a entender esta pata clerical, evangélica, si se quiere, que tiene el Bolsonaro. Y justamente nos está explicando algo que tiene mucho que ver y que está aquí, y que ha tomado mucha relevancia, que Guillermo está matizando, que es la teología de la prosperidad. Ahí nos quedamos, Guillermo, le recuperamos. Hola, sí, con la teología de, sí, la prosperidad estamos. Bueno, entonces, o sea, como decían, o sea, no el problema no es que se fomente el bienestar económico. El problema es lo que se fomenta, es como el bienestar individual, individualista, ¿no? La búsqueda del lucro, de la ganancia, frente quizás a otros valores como la solidaridad, como el compromiso con el prójimo, etcétera, ¿no? Es como una discusión bastante larga, ¿no? La sociología se ha encargado históricamente de eso, ¿no? Weber analizaba las sectas protestantes y veía como su predisposición o cómo no negaban ni condenaban el éxito económico, que bueno, que el cristianismo católico sí tiene como dentro de su historia, dentro de su teología, ¿no?, una condena, por ejemplo, a prestar dinero y obtener lucro a cambio de esos préstamos, ¿no? Dentro del catolicismo hay mucho escrito y como una doctrina, y sobre todo en la época, pensemos, de ahora, como que la iglesia tiene bancos, lo ha matizado un poco esta, pero en la época en la que surge la reforma protestante, eso existía más fuerte, puede decirse. Es como, también se puede pensar como en el paso hacia una sociedad capitalista, ¿no? En ese momento en el cual era necesario que, o sea, era contradictorio con la realidad social que el lucro se fuera condenado, ¿no? Fuera mal visto. Uh-huh. No sé si respondo más o menos. Sí, perfecto. Guillermo, ¿y cómo, bueno, ver este panorama más coyuntural acá en lo que va a suceder dentro de muy poquito, ¿no? Sí. Creo que, bueno, la explicación y un poco también lo que buscamos es Claro, no toda la iglesia evangélica, o sea, como iglesia evangélica son todos iguales, no son no todos los que profesan esa religión o siguen esa religión son iguales a esta idea que ha expresado, digamos, de la iglesia y la iglesia evangélica y Bolsonaro. Fuera de esto, ¿qué es lo que no se hizo, digamos, para que este poder que esté en los medios, está en los medios, ahora está en la política, ha estado, ha inundado, digamos, toda la cultura brasileña y sigue inundando gran parte de las conciencias de americanos y de sudamericanos? ¿Qué espacios se han relegado, ¿no? Un poquito dijiste, ¿no? Al comienzo, creo que la espiritualidad y todo eso que muchas veces se desfenestra, creo que son espacios como relegados. Uno escucha también a los partidos políticos, los partidos de izquierda también, despotricar contra esto, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que no se hizo? Es un poco la pregunta también, ¿no? Sí, es como difícil porque en realidad, o sea, también es verlo como decirlo que no es como un fenómeno negativo en sí, que claro, que no creo que sea tan así. Uh-huh. Pero es cierto lo que vos decís. Nosotros con una compañera que ahora nos está escuchando, Ana Carolina Luz, que ella es de Brasil, hemos escrito hace poco un artículo que va a salir ahora en estos días en La Izquierda Diario, ¿no? Uh-huh. Donde ensayamos esta idea de como decís vos, el descuido o el prejuicio, ¿no? Frente a los creyentes que ha tenido tradicionalmente la izquierda, ¿no? Como que quizás en Brasil no es tan acentuado como acá en la Argentina, ¿no? Acá en la Argentina tenemos una izquierda que en general ha sido muy no laicista, porque en todo caso el laicismo está bien y está bien como programa político, pero muy prejuiciosa, demonizadora, ¿no? De las creencias, de los credos, de la espiritualidad, que la ha descuidado un poco, podríamos decir. No es la tarea tampoco, ¿no? De los partidos de izquierda, etcétera, de ocuparse de eso, pero de alguna manera tener como una cabeza más abierta, ¿no? Tratar de entender estas sutilezas, no ver al creyente como ni demonizarlo ni subestimarlo, ¿no? Ni pensar que la gente por creer en Dios o en algo es más tonta ni más mala, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que ese ha sido un grave error de la izquierda en la Argentina, pero que bueno, o sea, son también tiene su también se puede hacer una historia de eso, ¿no? Y también tiene como algo que no vamos a justificar, pero que se puede entender también. ¿Y ve alguna manera de trazar algún puente, Guillermo, entre esas dos miradas? Yo creo que hay puentes. Yo conozco mucha gente que trabaja todos los días en pos de ello, y las iglesias, además, o sea, estamos hablando de las iglesias pentecostales, etcétera. Hay iglesias que son evangélicas, pero que no tienen que ver con el pentecostalismo, que son anteriores, ¿no? Por ejemplo, pienso en la iglesia metodista, que tuvo durante los 60 y los 70 acá en Mendoza, ¿no? Un compromiso muy fuerte con la defensa de los derechos humanos. Una pastora de esa iglesia, Alida Verheven, no sé si a ustedes les suena, la han oído nombrar. Bueno, ella fue junto a Mauricio López, que también era de otra iglesia protestante, fueron y junto, no sé, a otros miembros del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, etcétera, dentro de este movimiento ecuménico, los que organizaron el exilio de los chilenos que venían escapando de la dictadura de Pinochet, por ejemplo. Ahí veo, te lo he escuchado como antes, ¿no? Como una iglesia católica cristiana antes, bien diversificada, ¿no? Atendiendo a la coyuntura, digamos, de procesos revolucionarios, sí, de transformaciones sociales. Bueno, hay un retiro claramente en estos últimos tiempos de esa iglesia católica del tercer mundo, hay un retiro en esa visión. Quizás se quiso retomar un poco ahora con el Papa Francisco, ¿no? A mi entender, leyendo y estudiando un poco esto, un poco tarde, ¿no? en este sentido específicamente del Brasil, ¿no? No, a ver, es como leía, digo, por ejemplo, un dato, leía en la favela, ¿no? Los únicos lugares de sociabilización, son los templos evangélicos. ¿Ah? No hay, hay muy pocos, digamos, de 20 templos, 18 son templos evangélicos, 2 son templos, si quiere, católicos, y muchísimo menos lugares de discusión política, digamos, de partidos políticos y estas cuestiones, ¿no? Sí, tampoco, no sé, yo por ejemplo la experiencia que he tenido de estar en una comunidad en Brasil era, bueno, que había, no sé, sí, había mucha presencia de los evangélicos, pero también había presencia de los cultos africanos, ¿no?, del candomblé, etcétera. Uh-huh. También había una fuerte presencia de la iglesia católica. Me acuerdo un domingo que yo estaba ahí parando en una comunidad en Río de Janeiro. El domingo no tenía que ir a trabajar, fui a dar una vuelta por el barrio y, por ejemplo, el grupo de capoeira, ¿no?, que funcionaba ahí, que era como, no sé, por decirte, los scouts acá, uh-huh, de la iglesia católica, ¿no? También había como otra presencia de una escuela de teatro, que era como una especie de organización comunitaria, que bueno, que era laica. No sé si sea tan así de uh-huh, que solo sean los las iglesias evangélicas. Uh-huh. Lo que sí hay una cuestión, que es que hay mucho compromiso por los fieles evangélicos con sus comunidades. Y eso... más solidaridad, no, no se, más no lazos. No se puede negar, eso, uh-huh, no se puede negar. Y ahí la izquierda no hace pie en los barrios, por decirlo de alguna manera. No tanto... también es como, ¿no?, decir que es todo lo mismo, y también es una exageración, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero sí, las iglesias están ahí y atienden necesidades, no solo necesidades espirituales, sino también necesidades materiales de la gente. Conversando más temprano con un compañero que es evangélico pentecostal y marxista, como él se define, ¿no? Me decía... ¿Por qué no? Y la verdad que no es alguien que lo diga, claro, muy así a la Bartola, ¿no? Uh-huh. Es alguien que lo dice después de haber leído mucho. Así que alguien que lo dice con fundamento. Y me decía que, bueno, que en una comunidad evangélica, si uno de los miembros se queda sin trabajo, no es problema de esa persona, es problema de toda la comunidad, ¿no? Y hay como un ejercicio que no es declamativo de la solidaridad, es un ejercicio real y concreto, ¿no? Es muy fuerte eso, es, sí, muy fuerte, eso es muy fuerte, porque se pregona en muchos sectores, en muchos lugares, pero después no se lleva a cabo, ¿no? Llevarlo a cabo marca una diferencia. Una gran diferencia, diría yo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo no te vas a sentir integrante, vas a defender esa comunidad? ¿Cómo no? Totalmente, totalmente. Guillermo, te hago una consulta cortita, si se puede. Leía por ahí, viste que antes las elecciones en Brasil, bueno, salen un montón de cuestiones muy particulares. Y una de las cuestiones particulares que encontré es que Bolsonaro, a pesar de no ser del evangelista, pero sí su mujer, se había hecho proclamar Mesías de todas las iglesias del Brasil. ¿Vos crees que eso, más allá de lo simbólico, tiene que ver, tiene alguna connotación política, tuvo alguna penetración, o lo ves como un dato más de la realidad y no lo ves que tenga alguna profundidad? Mira, sí es evangélico Bolsonaro, recientemente convertido, ¿no? Lo cual es bastante conveniente en esta coyuntura. Y lo de Mesías, el segundo nombre de él es Mesías, como dice la compañera Ana Luz, que con la que escribimos el artículo, fue una muy conveniente coincidencia que su segundo nombre fuera Mesías, y lo cual ha sido explotado como un, no sé, como una marca de predestinación, ¿no? O sea, lo que sí, él es bautizado, se bautiza en el río Jordán, ¿no? El río de la Biblia, de Tierra Santa, y se bautiza durante un viaje a Israel. qué conveniente, ¿no? O sea, justo estaba en un viaje a Israel para, o sea, sabemos que tiene una política que es muy amistosa con el Estado de Israel y que es enemiga de Palestina, ¿no? Tiene, ¿cómo se llama? Ha dicho, ya ha proclamado que va a seguir a Trump. Vieron, no sé si se acuerdan que Trump cambió el lugar de la embajada a Jerusalén. Sí, sí. ¿No? Bueno, dice que va a ser lo mismo él. Entonces, bueno, ya tiene como esas relaciones internacionales, esa alineación dentro de la política internacional de Estados Unidos, muy crítico con Venezuela, que, bueno, Brasil tiene frontera con Venezuela. Entonces, no... Es jodido, ¿no? Es muy jodido. Va a haber que ver qué es lo que hace también, ¿no? O sea, quizás quizás tiene límites, quizás la sociedad brasileña le pone límites y no le permite que embarque a Brasil en estas políticas guerreristas, ¿no? Pero bueno, existe la posibilidad y es una posibilidad fuerte. Bueno, Guillermo, queremos leer ese artículo pronto. Sí, la verdad, ¿no? Que sí. Y bueno, agradecerte por el tiempo y lo que quieras agregar para como reflexión o lo que guste para cerrar la nota. Bueno, no sé qué más agregar. Les mando un abrazo fuerte y bueno, terminar con esta idea de tratar de evitar prejuicios, ¿no? Y evitar lastimar los sentimientos de gente que necesitamos tener de nuestro lado, ¿no? Necesitamos al pueblo. Disculpame que te interrumpa un segundo, disculpame, pero me quedé con algo que dijiste. Por ahí el discurso político de los evangélicos es que vienen a reparar el sistema o con un discurso anticorrupción. Más allá del marketing político, ¿lo ves viable eso vos? Qué pregunta, ¿no? No, yo creo que en realidad está mal conceptualizado el problema de la corrupción. O sea, porque es como la idea de que justo era un funcionario corrupto, que porque justo él era malo y robó y era ladrón y metió la mano en la lata y qué sé yo, y que es un problema de esa persona, delincuente, que justo estaba ahí, ¿no? Cuando en realidad la corrupción es el aceite que lubrica los engranajes de este sistema capitalista, ¿no? O sea, es algo que es estructural, forma parte de este sistema. Y además también, o sea, el problema ni siquiera es, o para mí no es, el más importante el problema de la corrupción individual de un funcionario, sino muchas veces políticas que son corruptas, que son injustas, que le roban al pobre y que sin embargo son perfectamente legales. Entonces yo creo que hay que tratar de pensar, trascender una visión de, no sé, de almacén, ¿no? De pensar que bueno, el ratero que robó, ¿no? O el que no se trata de eso, es como más complejo, hay algo más atrás y bueno, qué sé yo, o sea, puede ser que bueno, efectivamente es que este discurso moralista que se baja desde las iglesias es muy simplificador, no agrega otros términos. No hay preguntas, por ejemplo, por el programa económico del candidato de derecha ahora en Brasil. Nadie le pregunta eso y él no responde. Cuando le preguntan, él dice, no, la verdad que de economía no entiendo nada, eso háblenlo con Pablo Guedes, que es el que va a ser ministro de Economía. Así es. Entonces, esta idea de patear la discusión económica, que finalmente es lo que va a determinar el sufrimiento o la felicidad del pueblo, ¿no? O sea, que haya trabajo, que haya buenos salarios, que la gente tenga políticas públicas de educación, de salud, de... Entonces, sí, se desvía la atención sobre algo que no es menos importante, pero que está, como te digo, mal conceptualizado, ¿no? Uh-huh. Guillermo, te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, igualmente. Nos vemos. Abrazo grande. Bueno, ahí estábamos conversando con Guillermo Barón, es doctor en ciencias sociales, becado postdoctoral en el CONICET sobre nuevos movimientos sociales y de matriz cristiana. Así que, bueno, interesante la charla. Nos dio una clase impresionante, la verdad, y nos aclaró varios conceptos que veníamos trayendo y los amplió, los matizó y los complejizó. Sí, que es muy complejo el tema, ¿no? Me parece cuando se simplifica, cuando se demoniza, cuando se trata a todos y todas por igual, ¿no? Se vuelve chiquito el tema y el tema tiene una complejidad muy grande. Lo que está pasando en Brasil tiene una complejidad muy grande. Digamos, la religión por un lado, el evangelismo por un lado, claramente, están las corporaciones por el otro lado. Todo se unifica y parece ser en Bolsonaro encuentran esa unidad, esa síntesis ¿no? Para seguir sometiendo, ¿no? Lamentablemente. Esperemos que el pueblo tenga si no en esta elección, el pueblo tenga la fortaleza en el Brasil y acá para ponerle un freno, para revertir todo lo que se dice que se va a hacer y lo que se hace desde esta política de Estado, tanto en Brasil como en Argentina, que, criminalizan, totalmente, generan desempleo, lo pobreza. Lo particular que he venido leyendo en los medios, no solamente en los que leemos habitualmente, sino en los medios también de Brasil, con traducciones y demás cuestiones, es que ambos candidatos se han moderado, ¿vio? Uh-huh. Están los dos planchados, se han moderado, y Haddad se ha diferenciado de Lula, digamos. Se ha despegado un poco de Lula en este tramo final hacia el balotaje. Lo cual, más allá de una estrategia política, me parece deplorable, digo, porque están estafando nuevamente al electorado con cuestiones moderadas, matizadas. Y yo que Haddad me lo hubiera jugado a profundizar el discurso y no a moderar, aunque hay que ampliar el universo de voto, pero digo que quede bien claro que yo no voy a legitimar un gobierno como el de Bolsonaro, ¿no? Tal cual. 18:55, nos vamos una